Bélico. Nuestro único compromiso es con el sentimiento. Con la conducción de Sergio Palma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos racinguistas. Aquí estamos con ustedes en esta hora de información académica. Hoy nos tomamos unos minutitos, comenzamos un poquito más tarde. Estábamos llegando al estudio. Estamos acompañados por el vicepresidente de Racing, el doctor Pablo Podestá, a quien enseguida voy a saludar. Primero, a quienes habitualmente me acompañan en el estudio, al señor Pablo Tramutola y Walter Ariel Ludueña. ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Mientras estamos tratando de colocarle los auriculares a Podestá, saludamos al señor Honorato, nuestro operador, a Luciano Ursino en la producción. Vamos a dar las vías de comunicación para los oyentes y después vamos a comenzar a charlar con el vicepresidente de Racing. Se pueden comunicar, vamos a dar las vías de comunicación y a aclarar que como estamos en presencia del vicepresidente de Racing, no vamos a sacar oyentes al aire, pero sí pueden dejar, tanto por la página de internet, el correo electrónico o en producción con Luciana, los mensajes con alguna pregunta que le quieran trasladar y nosotros se la hacemos al vicepresidente. corazonacademico@hotmail.com, nuestro correo electrónico. www.corazonacademico.com.ar, nuestra página en internet. 4372-2841 y 3061 son nuestros teléfonos, ahí se pueden comunicar y nos dejan las preguntas con Luciana, lo que le quieran consultar al vicepresidente de Racing, aprovechando que tenemos casi una hora completa con el doctor Pablo Podestá. Vamos a rápidamente saludarlo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? ¿Todo bien? ¿Muy cómodo? Todo muy bien. Muchas gracias por acercarte hasta acá al estudio. Sabemos que, bueno, sos un tipo un poquito ocupado y haber tenido la deferencia de venir, más allá de que hace tiempo que venimos gestionando la invitación. No, pero también, la verdad que desconocía. No sé cómo es la metodología de trabajo de ustedes en la audición, pero yo no tengo ningún problema que si quieren salir al aire los oyentes, ¿eh? Uh-huh. Eso te lo aclaro. Por otro lado, la verdad que no es una cuestión de querer venir o no venir, sino que a veces el trabajo y la cotidianidad que implica estar en el puesto que yo estoy en Racing y tener que cortar una hora en la mitad del día se me complica, pero no es que haya mala voluntad de venir. Y cada vez que vos directamente hablaste conmigo y me dijiste tal día, yo vengo, ¿no? Uh-huh. Eso por lo menos que quede claro. Vamos a arrancar rápidamente, así aprovechamos al máximo el tiempo. Lo primero que te quiero preguntar, y más que pregunta, es casi ya un comentario: ¿Luguercio se queda? Sí. Lo que pasó con Luguercio fue un poquito informaciones mediáticas que hablaban de la posibilidad de irse y de que Luguercio tenía ganas de irse. A nosotros no nos había llegado ninguna información oficial. Yo hace 4 días más o menos había leído en el diario que iba a ir a Banfield y que estaban avanzadas las negociaciones en Banfield y que estaba casi cerrado Luguercio en Banfield. Entonces me tomé el atrevimiento de llamar al presidente de Banfield, inclusive a Clide Díaz, que es el manager de Banfield, para ver si tiene interés en Luguercio. Ellos me habían manifestado en ese momento que no, pues yo me quedé tranquilo. Pero después me llamó Miguel Pires, que es el representante, me pidió una reunión, yo me junté. Y bueno, a partir de ahí me dijeron que Banfield estaba interesado, que quería en un préstamo. Nosotros dijimos que en préstamo era imposible y que obviamente escuchábamos una oferta de compra, porque nosotros no podemos evitar que el jugador, si económicamente le conviene y si tiene ganas de irse del club, que se vaya. Luego nos hizo una oferta, pero fue de préstamo. Uh-huh. Por teléfono, esto fue el viernes, yo le dije que el préstamo no salía. Y me dijo, bueno, pero el jugador tenía ganas de irse. Y le dije, bueno, que me lo venga y me lo diga Luguercio. Después de lo que pasó el fin de semana, cuando termina el partido, Luguercio me pide una reunión, que la tuvimos ayer, y aclaramos un poco las cosas, ¿no? Hubo ciertos malos entendidos a través de la información, parecía como que Racing no quería a Luguercio, que no tenía lugar en el plantel, cosa que no es así. Y quedó todo claro y, por suerte, Luguercio se queda en Racing. Uh-huh. Todavía quedan algunos días para incorporar o vender jugadores. ¿Para Racing está cerrado el libro de pases? No, cerrado no. Estamos retirados del libro de pases. Siempre puede haber algún movimiento, puede haber algún interés de algún club por algún jugador y en función de eso ver cómo lo estamos armando el equipo. Uh-huh. La lesión de Pirú movió un poquito el avispero de lo que es el mercado de pases. Muchos piensan o creen que Russo nos está pidiendo un jugador en ese sector y no es real. Nosotros estamos armando el equipo y viendo a través de las pruebas de Miguel Russo en los partidos amistosos y en los entrenamientos de cómo va a quedar confeccionado el plantel, ¿no? Seguramente si viene una incorporación no va a ser una compra importante, puede ser para para algún tipo de juego, un jugador diferente a lo que tenemos, por alguna variante de juego, que probablemente ni siquiera venga para ser titular, y al mismo tiempo hay alguna posibilidad que algún jugador, no del primer plantel, sino de los que están un poco más relegados, puedan irse a préstamo a algún club, que haya algún interés por ellos, pero no creo que haya grandes movimientos acá el viernes. Por ahí los jugadores de los que se hablaba más como posibilidad de emigrar, estamos hablando de Matías Martínez y Claudio Jacob, además del hueso del que hablábamos recién. Por ahora no hay nada por ninguno de ellos. No, hoy día martes no recibimos ninguna oferta por ninguno de los dos. Hablamos con ambos representantes en forma cotidiana porque tienen mucha cercanía y están siempre muy encima del jugador y obviamente que uno también les preocupa porque si llega a venir una oferta que satisfaga al jugador y el club y si tiene que salir, uno obviamente tiene que estar pensando en algún reemplazante, pero no creo que llegue y yo daría por cerrado eso, por lo menos esas dos transferencias. Por lo que nos han demostrado los hinchas aquí en la audición, Racing parece, la gente está conforme con los jugadores que han llegado en los últimos dos mercados de pase, pero más allá de esto, notan cierto desequilibrio en la contención del medio campo, sobre todo porque por ahí la característica del capitán de Racing, de Claudio Jacob, no es esa del tipo de marca aguerrido, que por ejemplo podría ser, no sé, Torres en San Lorenzo, como lo demostró el otro día. Y teniendo en cuenta que el entrenador, bueno, ha desestimado tener en cuenta a Lucero, Martín Wagner parece estar relegado incluso por debajo del juvenil Mayorga, Bruno Zuculini vuelve del sub-20 con una lesión que lo va a tener unos días marginado del plantel. ¿Se busca un jugador en ese puesto? No estamos buscando un jugador en ese puesto. Consideramos que por las variantes que tiene Racing puede tranquilamente jugar ahí. Para mí Jacob es un recuperador de pelotas por encima de lo que es el Chaco Torres. Más que nada que Chaco Torres sea, me parece que es mucho más desordenado y por ahí mucho más vistoso que Jacob, pero me parece que si uno agarra los compactos después de los partidos se va a dar cuenta que Jacob recupera mucha más pelota que Chaco Torres. Y a lo que estamos apuntando nosotros es a tener la pelota nosotros. Si vos tenés la pelota, no necesitas recuperarla. Lo importante es no perderla. Creo que Racing, queremos un Racing protagonista y a eso es lo que apuntamos. No hay, la mejor manera de defenderse es con la pelota y eso es lo que quiere Racing. Nosotros hemos pasado de un equipo en el cual se desprendían rápidamente la pelota, casi siempre con pelotazos para arriba, a la carga barraca, y lo que fuimos de a poquito intentando de hacer con el plantel profesional de Racing es tener jugadores buen pie. Y el otro día, casualmente, cuando por una desgracia sale del equipo Pillud, Tonazo se tira para la derecha y hay un circuito en el medio con buen pie, como puede ser Lich, Jacob, Toranzo y Moreno, Racing siguió teniendo la pelota y no, casi no tenía necesidad de recuperar y casualmente Jacob Torres empezó a repartir patada, porque no la agarraba la pelota. Seguro, pero no hay un pedido de Miguel Ángel Russo para algún puesto de la mitad de la cancha puntual, digo, no te está insistiendo por un volante central. No, el que si me, se lo trae, el que me está insistiendo es vos. Te dijiste dos o tres veces, te estoy diciendo no estamos buscando, que no puede ser que no estamos buscando nada. No, ni Sangüesa, que salió hace dos días, empezaron con una vez que se lesionó Pillú, estaban diciendo lo de Sangüesa y ahí hubo otros ofrecimientos, pero no es. Pero no hay nada. ¿Lo tenías visto? Bueno, un poco nosotros estábamos preocupados porque se hablaba de que había una inminente oferta de un club italiano por Jacob y esto iba a implicar que Jacob se iba a ir del plantel y obviamente reemplazar al titular y capitán del equipo no era fácil. Entonces teníamos opciones que estábamos buscando, que por ahí había jugadores del mercado local que nos interesaban, pero que estaban con un sobreprecio bastante inflados, por decirlo de alguna forma. Entonces estábamos buscando y uno de esos jugadores que habíamos tenido en cuenta era Sangüesa, pero ya un poco lo habíamos descartado. Teniendo en cuenta este mercado de pases que ha hecho Racing con Toranzo, con Giovanni Moreno, el anterior, ustedes dieron claramente un vuelco a partir de aquel famoso mercado de pases con Caruso Lombardi, en el que se incorporaron, si no me equivoco, 12 jugadores. Y vos aclarabas el otro día en el Hotel Savoy, en Experiencia Racing, donde cada referente de cada área fue contando un poco lo que se ha hecho hasta acá. Bueno, vos hiciste un raconto importante de lo que fue desde la asunción de ustedes hasta esta parte todo el fútbol profesional con la llegada y las distintas situaciones, que en realidad no vale la pena tampoco estar recordando demasiado ahora. Sí está bueno que lo cuenten ustedes, pero digo, porque por ahí algunos oyentes que me han preguntado, bueno, pero preguntale por Matados, preguntale por este, preguntale por aquel. Digo, ustedes ya aclararon lo suficiente. De hecho, después de eso vos estuviste en nuestro estudio, contaste los porqués de las elecciones, no solo de Matados, sino después de Vivas, en su momento de Caruso Lombardi, que era un técnico pedido por la gente, en realidad. Pero a mí me quedó algo picando de lo que decías el otro día en el Hotel Savoy, y era que, y te lo quería consultar, vos dijiste, nosotros pudimos traer a Auche, a Bieler y a Lich, en esas negociaciones tuvimos facilidad, porque ya los teníamos apalabrados, de hecho se lo ofrecimos a Caruso Lombardi, y él no los quiso. Esto fue así. Sí, sí, hay infinidad de jugadores que uno le ofrece al técnico, el técnico por ahí, por el esquema de fútbol que tiene, no les interesa o no les gusta, o los tuvieron en su plantel y no les habían rendido. Uh-huh. En el caso de Auche Caruso lo había tenido en Argentinos Juniors. En el caso de Lich, ustedes lo saben perfectamente, estaba inscripto cabrigráficamente, y Caruso quería a Choy González, creo, en ese momento insistía con Choy González públicamente, y nosotros lo teníamos ya abrochada la operación de Lich, y que cualquiera rápidamente hubiese dicho ahí, lo hubiesen traído. Pero como son operaciones que uno tiene que hacer un desembolso de dinero importante, un contrato alto, nosotros tenemos que administrar el club, y si nosotros sabemos que vamos a tener un jugador que probablemente o por capricho o porque el técnico no lo quiere poner, no lo va a poner, no te conviene traerlo, porque si nosotros gastamos 2 millones de dólares o 3 millones de dólares en Lich, o en Auche o en Bieler, y el técnico lo manda a Tita Matiusin, que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, porque él confecciona el plantel, y yo no le puedo decir, no, este concentra, este juega, no va, no ocurre en ningún lugar del mundo, el técnico se termina yendo. Pasó en Chacarita en campeonato pasado, cuando sí, le dijeron al técnico tenés que sacar al arquero, el técnico Arroyo fue, y no era el momento político ni deportivo de hacerlo. Nosotros desistimos de esa operación. Creo que públicamente por ahí salió la de Orión, creo que hubo otras que públicamente... Sí, sí, sí. O sea, yo intento manejar las negociaciones de una forma muy muy reservada, muy privada, prefiero no decir absolutamente nada a quién estamos pensando. Porque esto me facilita en la negociación y no se me escapan los precios y no compito con otros clubes. El tema de Bieler y de Auche del año pasado... fue, nosotros ya los veníamos apalabrando, sabíamos más o menos cuáles eran los valores, Lanús, y claro, se metió Lanús en las dos negociaciones, pero terminaron cerrando, porque obviamente no hubo tanto de la Liga de Quito como de Argentinos Juniors en un momento dado, decir, pero si ya tenés todo acordado, no me puedes cambiar o no se puede cambiar hoy por hoy. Y bueno, un poco apelando a la ética de ambos de clubes en su dirigencia, pudimos cerrar la operación en favor a Racing. En el caso de Lich, ustedes si lo recuerdan, que vino inclusive antes de que termine el campeonato. Uh-huh. O sea, no estaba jugando ya en España y lo pudimos traer. Ahora, y así, bueno, Giovanni Moreno también lo estuvimos negociando el año pasado. Uh-huh. Con muchas posibilidades de venir, que no sé si se acuerdan que había una duda si íbamos a tener un enganche o el enganche del 2. Bueno, el enganche que estábamos trabajando era Giovanni Moreno, que al final no lo pudimos cerrar y quedó para esta temporada. Nombraste a Orión. ¿Están arrepentidos de lo que pasó con Migliore, de haberlo dejado ir o que se haya ido? No, con Migliore nunca tuvimos problema. Migliore es un arquero que a nosotros nos dio muchas satisfacciones a nivel humano y personal. Con Migliore nunca tuvimos ningún inconveniente. Yo creo que todo lo contrario, nosotros como dirigentes marcamos pautas, y dentro de las pautas y de las charlas y las reuniones que uno tiene, uno va diciendo, bueno, hagamos esto o hagamos aquello. Cuando esto se va de madre y nosotros como dirigentes tenemos que mantener una conducta, si el jugador o el representante equivoca en el camino, nosotros no tenemos más remedio que cumplir con lo que dijimos. Fue problema del representante, ¿no? Más que nada. Pues yo no sé, yo creo que el representante pedía un aumento contractual que no correspondía y que no estaba dentro de lo pautado, pero la plata era para el jugador, y yo no sé si el jugador sabía o no sabía. Quizás lo que sí desencadenó es que el representante salió a exponer públicamente una negociación sobre unas cláusulas contractuales que creo que no existe, no lo habíamos visto nunca, no lo ven ustedes. Hoy por hoy hay negociaciones duras, arduas, como la de Boca, pero nadie sabe qué cláusulas se está discutiendo. Y el representante las estaba exponiendo públicamente. Entonces, lo que desencadenó fue que él estaba hablando en una radio, yo salgo, me quieren sacar a la... Me dicen, después de él salí, digo, no, si yo salgo, salgo en el mismo momento. Entonces quedamos públicamente, y eso debe estar grabado, más allá de la discusión y la diferencia, y bueno, ¿por qué no nos juntamos, no hablemos más por la radio, nos juntamos y vemos si podemos solucionar el problema? Porque hay que ver si lo soluciona. Bueno, perfecto. Corto, me voy a almorzar, y cuando me almuerzo me dice, no, está hablando el representante en otro radio. Entonces dijo, bueno, parece que no... Que no entendió, no entendió el mensaje, esta es la realidad. Uh-huh. Y después, obviamente, después cuando nosotros terminamos la negociación, empezaron a llamar, empezó a llamar a Migliore diciendo no, que ahora acepto todo lo que pide Racing, y ya estaba la decisión tomada. Y una vez que uno toma una decisión, no da vuelta atrás. Y después con los resultados, la verdad que no los traíamos tanto a Migliore, creo que De Oliveira cumplió muy bien el campeonato pasado, y nosotros le deseamos lo mejor a Migliore y tiene las puertas abiertas para volver cuando sea necesario. Estamos hablando con el vicepresidente de Racing, el doctor Pablo Podestá. Tenemos algunos mensajes que en un ratito vamos a leer. Primero vamos a hacer una tanda en Corazón Académico, recordando antes las vías de comunicación: corazonacademico@hotmail.com, www.corazonacademico.com.ar, nuestra página en internet, y los teléfonos para que se comuniquen y dejen su mensaje ahí con Luciana, al 4372-2841 y 3061. El vicepresidente decía al comienzo de la nota, no tengo problemas en charlar con algún oyente en caso de que ustedes lo decidan, pero por una cuestión de orden, preferimos que dejen los mensajes, porque si no se genera un diálogo, y sé que mucha gente tiene ganas de por supuesto, de si tiene la posibilidad de charlar con el vicepresidente de Racing, llamar y se va a generar un debate, que prefiero que dejen su inquietud sin ningún problema en nuestra producción y nosotros se la transmitimos al doctor Podestá. Vamos a hacer una tanda en Corazón Académico. Macabro Bar, el lugar de encuentro de quienes hacemos Corazón Académico. Macabro Bar, ahora con pantalla gigante para ver todos los partidos de Racing. En Niceto Vega 4959, Palermo Viejo. Abierto de miércoles a sábados a partir de las 21 horas. Por reservas, comunicarse al 4773-0465. Los domingos, gratis, con Diario Popular. Los temas del hombre y la mujer, en cuatro suplementos a todo color. Domingo para todos, con los escándalos y los entretelones del espectáculo. El Superdeportivo, salud, dietas y consejos para sentirse bien. Y ahora, Mujer y Hombre, para leerlo en pareja, relación, sexo y sensualidad. Diario Popular de los domingos, cada vez más. Next Bag, confecciones de bolsos, kit para iluminación y video. Next Bag, mochilas para DJs, fotógrafos y oficinistas. Por asesoramiento y pedidos especiales, comunicarse al 156-962-0031 o al 4362-1218. Next Bag. Salguero Fútbol, 6 canchas de fútbol 5 y una de fútbol 9. Salguero Fútbol, césped sintético profesional y estacionamiento exclusivo. En Avenida Rafael Obligado 1221, Centro Costa Salguero. Por informes y reservas, llamar al 4809-0881 o 4801-8757. Salguero Fútbol, para oyentes de Corazón Académico, 20% de descuento. Con Banco Hipotecario, pedí tu tarjeta recanchera llamando al 0810-999-4476 o ingresando a www.hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario, junto a la gente de Racing. Ed Fan Ingeniería Civil presenta su nueva línea Cement Design. Visite nuestro showroom virtual en www.edfan.com o llámenos al 4523-7363. Kid Funk. Con 30 años de experiencia, Guido's Bar Trattoria Italiana. En República de la India 2843, teléfono 4802-2391. Atendido por racinguistas, de lunes a viernes de 8 a 2 y sábados hasta el mediodía. Guido's Bar. Corazón Académico. Todo lo que necesitas saber de tu club está acá, en AM 1010. De lunes a viernes a las 16 horas y también por internet a través de www.am1010ondalatina.com.ar. Una hora de información racinguista. Ahí estamos, seguimos en el Corazón Académico con el vicepresidente de Racing, el doctor Pablo Podestá, que se quejaba porque le preguntan por el volante central. Acá un oyente, Hernán, dice, ¿qué posibilidades hay de traer a Rinaudo? Y quedan 4 días. La única posibilidad sería que se venda Jacob y ver si Gimnasia lo transfiere. No, hay muy pocas. O sea, la lógica indica que... Para dejarlo contento a Hernán, en el caso de que hubiera un ofrecimiento... Es uno de los jugadores, sí, creo que yo públicamente lo dije, uh-huh. Es uno de los jugadores que dentro del fútbol local nos podría llegar a interesar. Inclusive yo lo transmitía a la misma dirigencia de Gimnasia, así que no estoy diciendo nada que no corresponda, pero lo veo muy difícil hoy. Si me dice hace un mes... Y si Jacob estaba vendido, que yo se podía hacer algo. Algo con él. A mí es un jugador que me gusta a mí y le gusta el técnico. Muy bien. Antes hablabas de los jugadores que no son tenidos en cuenta por Miguel Ángel Russo, que podrían ser cedidos a préstamo. Algunos de ellos ya han partido. Algunos que me sorprendió, como el caso de Quinteros o Prichoda, creo que ya también tiene club, ¿no? Y Pasaglia también. Pasaglia, sí. Bueno, Quinteros y Pasaglia fueron primeros contratos. Nosotros cuando hicimos los primeros contratos de ellos, ya les dijimos que los íbamos a dar a préstamo. Porque en realidad Racing tiene 40 y pico de profesionales. Nosotros llegamos al club, tuvimos que incorporar, incorporamos en la época de Caruso. O sea, tuvimos que hacer toda una reestructuración dentro del fútbol profesional de Racing. Esto implicó que en algún momento tengamos más jugadores de lo que lógicamente hubiese sido lo bueno. Pero también estábamos en una situación media compleja en que Racing estaba con un equipo que si tenía un campeonato de 30 puntos o 30 y algo, entraba en alguna copa, pero al mismo tiempo sacando 30 puntos también estabas muy cerca de la promoción y descenso. Entonces, pelear dos frentes con un equipo diezmado no hubiese sido lo mejor. Entonces, en ese proceso se apuntaba a tener mayor cantidad de jugadores. Hoy por hoy, con un promedio un poquito más holgado y la posibilidad de poder incorporar 4, estamos intentando hacer una reducción drástica del plantel y ya la mayoría de los jugadores se han ido a préstamo y estamos en 28 o 30 jugadores que están a las órdenes de Russo. Quintero se fue a Deportivo Merlo, Pasaglia se fue a San Martín de San Juan, no sé... Gabriel Méndez rescindió contrato. Sí, Gabriel Méndez había un... de la Torre. Sí, nos preguntó porque... figuraba como que se había ido a préstamo a Ecuador... Y en el diario de ayer decía que había ido a préstamo a Banfield con cargo y con opción de parte de los ecuatorianos. No. Les digo un poco lo que pasa con Méndez de la Fuente y Arrieta. Fueron jugadores que volvieron al club, pero no aceptaron la decisión de Russo de mandarlos a entrenar con el selectivo y reserva. De Quintita Matius y con Juan Barbas. Entonces entraron como en conflicto con el club. Sí. Inclusive los intimamos para que retomen sus actividades normales y no lo hicieron. Entonces al estar en conflicto y habían estado en el club y son jugadores que tienen en sus antecedentes conflictos, inclusive Méndez, el caso estaba en el Cuenca de Ecuador. Nosotros le habíamos dado préstamo en el mes de enero por un año. Sí. Y se peleó con el técnico, hubo un incidente, si uno lo googlea, en internet se enterará, y ahí él rescindió en el Deportivo Cuenca y volvió al club y obviamente tenía contrato con Racing. en todo este tema de conflictos y dimes y diretes y el jugador que no volvió a Racing, nosotros rescindimos con Gabriel Méndez. Por ahí figura en lo que es el Transferencia Internacional ITMS que el jugador sigue siendo o sigue estando federativamente en el Deportivo Cuenca, pero nunca Racing le transfirió al Deportivo Cuenca los derechos económicos, así que a lo sumo lo podrá prestar por 6 meses, pero hoy por hoy Racing no tiene más vinculación con Méndez y es un problema del Deportivo Cuenca si rescindió o no rescindió, si va a ir todo un tema del TMS que se encargará Banfield y Cuenca de resolver, pero el jugador no pertenece más a Racing. Algo parecido con De La Fuente, pero sin tanto problema, porque De La Fuente estuvo en Atlético Rafaela, volvió al club después de haber terminado su préstamo y bueno, estaba en conflicto, se quería ir, bueno. Y bueno, es un chico del club, uno tiene que entenderlo. Ya había ido a préstamo a otros clubes antes, creo que había estado en, no sé, San Martín de San Juan, había estado en Unión, o sea, fue a préstamo a San Juan, volvió, fue a préstamo a Unión, volvió, fue a Atlético Rafaela, volvió. Hay que ponerse un poco en la piel de los chicos, parecen que son manoseados. Nosotros, lo que menos queremos nosotros es manosear a los chicos del club que estuvieron y que obviamente nos han dado alegrías, y entonces decidimos rescindir también con él. Y Arrieta, que también estuvo a préstamo en Unión, volvió, estuvo en Atlético Rafael el año pasado, todavía no tiene club, pero probablemente se lo coloque. Uh-huh. Dos jugadores que el técnico nombró como que no va a tener en cuenta, pero que siguen entrenando con el plantel profesional, son Gonzalo García y Adrián Lucero. Digo, Caballero ya ha sido cedido a Tigre. ¿Hay algún ofrecimiento? ¿Se les busca club? Nos han pedido por Lucero, nos han pedido alguna posibilidad de préstamo, y es uno de los jugadores que por ahí pueda llegar a irse a préstamo a alguna institución, porque no está hoy con un presente que uno vea que va a jugar en lo inmediato, y el propio jugador necesita jugar, ¿no? Porque hoy por hoy si no está activamente deportiva, es medio como que desaparece del ecosistema del fútbol, ¿no? Si no jugás un año, no está, después le cuesta mucho recuperar. Creo que le va a venir bien para ir a jugar en otro club y mostrarse, y a Racing también, porque como es dueño. No, Racing es dueño del 50%. Racing, o sea, lo bueno que va a pasar con esto que hicimos en esta etapa, en la cual hay 12 jugadores más o menos de Racing que están yendo a préstamo, es que Racing juega con los 11 que muestra en la cancha los 10, y además en cada club con los 12 que envió, digamos. Exactamente, van y juegan Brichoda, creo que está en Tiro, no me acuerdo bien de memoria, Martín Pucheta se fue a los Andes, Tavio está en Atlético, Tavio fue Atlético Tucumán, bueno, se fueron yendo, y esto va a ser que por lo que juega, si estos jugadores llegan a tener un buen presente, Caballeros o Tigre, llegan a tener un buen presente, Racing se va a haber beneficiado con eso. Uh-huh. Hablábamos recién del gusto del entrenador, de jugadores que ha decidido no tener en cuenta, pero la gente también se preocupa por, justamente, incluso declaraciones del presidente del AFA que habla sobre el tema de la selección y dice: esto es un conventillo. Y Miguel Ángel Russo se nombra como uno de los posibles candidatos a suceder a Diego Maradona, a pesar de este interinato que supuestamente va a hacer Sergio Batista. ¿Ustedes cómo evalúan el tema Russo? ¿El entrenador tiene libertad en caso de que Grondona lo convoque para dirigir a la selección? ¿Ustedes ya saben que no va a ser así? No, ya lo dijimos ya en la oportunidad de que Boca estaba sin técnico, y se hablaba periodísticamente que Russo podía llegar a ser el técnico de Boca, o que estaba dentro de los que Boca elegiría como técnico. Pero para nosotros, por un lado, es un orgullo de tener un técnico del nivel que tanto Boca como el seleccionado argentino lo miren o lo tengan en cuenta como un sucesor del técnico renunciante, ¿no? Por el otro lado, más allá de que se habla que hay cláusulas o no hay cláusulas contractuales, y por un tema de confidencialidad uno no puede expresar si existen o no, si el técnico tiene ganas de irse, uno no lo puede retener. Nosotros estamos en un proyecto, y en el proyecto jugadores, cuerpo técnico y dirigente tienen que estar metidos en el mismo proyecto y con la misma finalidad y con el mismo objetivo. Si uno está trabajando a desgano, pensando en otra cosa, la verdad que no sirve como técnico, y tampoco le va a llegar a los jugadores, porque los jugadores se van a dar cuenta enseguida y van a decir que, viste, como no va. Yo personalmente, igualmente, no creo que del tema del técnico se decida de acá a fin de año, por lo que se habló el comité ejecutivo, y tampoco estaría tan seguro que es Russo el técnico elegido de la AFA. Hay varios nombres que están dando vuelta, y dentro de esos nombres está Russo. Lo que pasa es que Racing está hipersensibilizado con el tema, y entonces creen que Russo va a ser el designado. Obviamente entiendo a Russo que si viene una oferta de la AFA, él quiera ir a dirigir, porque es obviamente cualquier técnico quiere dirigir su propio seleccionado y quiere crecer en su profesión. Él ha dirigido clubes grandes, y creo que una buena forma de terminar su carrera, o de por lo menos terminar de un ciclo como director técnico, es dirigir el seleccionado argentino. Uh-huh. Tenemos una pregunta de Miguel de Ramos Mejía, bueno, socio vitalicio, deja su número inclusive. Dice, me gustaría que se dé más información sobre los porcentajes que se venden y se compran de los jugadores. Como entiendo que como si la información no fuera del todo clara. Bueno, nosotros intentamos ser lo más claro posible en las diferentes operaciones. En lo que respecta a estas incorporaciones del último libre pase, para ser concreto, Giovanni Moreno compramos el 37,5%. Después el arquero Fernández viene a préstamo. Pillú vino a préstamo. Y Toranzo compramos el 100% de los derechos económicos. ¿Ambos préstamos son con cláusula de compra? Sí, obviamente tienen cláusulas de compra. Pillú tiene una cláusula a los 6 meses y otra al año. Y el arquero tiene una cláusula al año con una financiación de la compra. Bueno, tienen contrato. Nos parecieron buenas opciones. La de Pillú, en la alternativa que Mercado había pedido irse del club, porque había sufrido un desgaste de esto de estar peleando promociones. Y bueno, estar en la situación en que no es fácil estar en un plantel en la característica de Racing, con la presión pública que tiene. Y bueno, entonces fue la alternativa de Pillú. El arquero ya lo habíamos visto antes de que vaya Estudiantes de La Plata, lo teníamos como un muy buen arquero, había salido campeón en Cerro, le habíamos seguido toda la campaña. En ese momento Racing no lo pudo comprar, porque lo compró un grupo económico que lo colocó en Estudiantes. Y bueno, como en Estudiantes no tuvo la suerte que muchas veces le puede pasar a los arqueros, que está medio tapado con uno o con otro, había tenido una lesión justo cuando le hubiese tocado atajar, consideramos que es muy buen arquero, un muy buen proyecto de arquero, y teniéndolo a Jorge de Olivera nos parecía una buena oportunidad para tenerlo a préstamo y observarlo, ¿no? Uh-huh. Rodolfo dice, si Racing puede traer otro extranjero, ya que tienen 4 con Rosano. Entiendo, pues será una pregunta. Está exacto, sí, entiendo perfectamente la pregunta. Racing hoy tiene 4 extranjeros. Está Rosano, está el paraguayo Fernández, el paraguayo Cáceres y el colombiano Moreno. Nosotros estamos haciendo, hoy, mañana casualmente nos juntamos con la gente de Wanderers, donde va a ir Rosano a jugar. Estamos viendo la posibilidad de que no nos ocupe cupo. Pero no lo estamos haciendo por hoy, por lo inmediato, sino para liberar un cupo en un futuro, que puede ser el próximo mercado de pase, en el cual Rosano, porque la operación por Rosano va a ser por un año y vamos a tener un mercado de pase en el medio, entonces estaríamos trabajando con el cupo. Si lo podemos armar de esa forma, tendríamos un cupo más, pero no para este mercado. En esos 3 días no creo que compremos un extranjero. Racing, bueno, la mayoría de los opinólogos, periodistas, hinchas del fútbol argentino, y por supuesto que los de Racing, que se han entusiasmado a partir de las incorporaciones, de mantener al entrenador y la gran mayoría del plantel, se especula con una campaña buena. De hacer una campaña de 30 puntos aproximadamente, Racing estaría clasificando a la Copa Libertadores inclusive. Habría que renovar, o más que renovar, traer muchos jugadores a partir de diciembre. Digo, se pueden traer 4. No, por eso. Pero lo decía, ¿no? Creo que el nivel de los jugadores que tenemos hoy y la edad de los jugadores que tenemos, y hay un montón de chicos que todavía no han tenido rodaje, que nosotros le queremos dar rodaje, como puede ser Nico Sainz, Fariña, Viola, Colombini, Mayorga, Campi, Colombati. Hay un montón de jugadores que están para empezar a mechar en primera, más lo que tenemos, pues si uno empieza a analizar, tiene casi 2 por puesto Racing. Creo que podemos, a un buen nivel, en una mezcla de veteranos o experimentados y juveniles, poder competir tranquilamente en los dos frentes. Uh-huh. Traslado acá alguna pregunta de oyentes. En realidad acá tengo un comentario de Gerardo de Almagro, que dice, estar orgulloso de haberlo votado. él con su padre porque están cumpliendo todas las expectativas en el club. Y Gustavo de Turdera dice, quería saber si van a aumentar las entradas y a raíz de esto la cuota social. Si aumenta el pack visitante y las plateas, si va a haber otro sector para socios como la platea C. Bueno, un poco fuera del aire me han hecho esa pregunta. Hoy hay reunión de comité ejecutivo donde se va a tratar el tema y ver el posible aumento de las entradas populares. En la opinión de uno que maneja un poquito los ingresos y de lo que es los gastos que Racing tiene en apertura de estadio, Racing tiene muchas puertas de acceso, que a veces la gente se queja, pero la verdad que es uno de los estadios que más puertas de acceso tiene. Esto implica mucho boletería, mucho control, y todo. Racing tiene mucho gasto en apertura de estadio, y hay mucho gasto también en lo que es la seguridad del estadio. Que esto, si bien la AFA con el reparto de la televisión había dicho que se iba a hacer cargo, y por hoy todavía lo sigue pagando los clubes, sería bueno, y yo sé que es antipático para la gente, que es decir que va a aumentar las entradas. Esto es una decisión que se tomará hoy en el comité ejecutivo. No hubo hasta ahora ninguna información con respecto a esto, y bueno, se hablará. Lo hemos hablado extraoficialmente entre los dirigentes, pero no se pautó hoy por hoy ni un balón en el comité ejecutivo. Se hablará seguramente hoy a la tarde. Pablo, traer jugadores de buen fuste, traer jugadores de jerarquía, significa pagar sueldos, obviamente, que son acordes a esos jugadores. La pregunta es, ¿cómo está Racing económicamente con respecto a los sueldos que está pagando, a los jugadores que está incorporando y a los jugadores que va a incorporar seguramente? Sí, bueno, eso es un desafío que uno tiene que hacer. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros vamos acomodando un poquito las incorporaciones de los jugadores y los sueldos en función de las necesidades. Nosotros ya tuvimos 4 mercados de pase. El primero, que fue cuando estaba Llop, que fueron las incorporaciones de Castromán, Vinieri, Falcón y me falta alguno más. Ramírez, ¿no? Después tuvimos la de Caruso, que fue una mucho más amplia, donde incorporamos 12 exactamente, más 5 que tuvimos que salir a comprarle porcentajes de pase para que se queden, porque era la base del equipo. Después apuntamos un poquito más a lo puntual que le faltaba al equipo, que fue con Bieler, Auche, Lich y Ayala. Obviamente, en el mercado de pase anterior gastamos mucha plata en las compras. Sí. Pusimos mucha plata en Auche, pusimos mucha plata en Bieler, el sueldo, obviamente, y el préstamo y el sueldo de Ayala también era importante, pero eran necesarios en esas etapas. Hoy por hoy, nosotros nos gastamos muy poca plata en las incorporaciones. Como les decía anteriormente, trajimos a préstamo al arquero, que no nos salió plata, a Pichuto, que no nos salió plata, a Giovanni Moreno, si bien tenemos 77,5%, no pagamos nosotros ahora, pagamos dentro de un año ese porcentaje. Entonces, cada uno, nosotros vamos haciendo ingenierías de tal forma de por ahí apostar y pagar, por ahí esperar y especular y tener al jugador y ver cómo hacemos. Obviamente también con los sueldos. Si nosotros el año pasado teníamos 43 profesionales, quiere decir que había cerca de 10, 12 profesionales que estaban en el club, que gastaban plata, gastaban infraestructura deportiva, gastaban en médicos, gastaban en ropa, en indumentaria, en ocupación de una cancha para entrenar. Todos esos gastos nosotros los estamos reduciendo para que sea el plantel profesional y el selectivo de Barbas, y después eventualmente se jugará la reserva, que también la dirige Barba, con algún jugador que Guerruso le baje, y los del selectivo, que son los que van creciendo y van haciendo sus experiencias en primera. Bajamos un montón de sueldos. Además, vencieron muchos contratos que habían venido de la época de Caruso, que por ahí eran contratos altos, como es el caso de Falcón, el caso de Steiner. Hay varios que, de Santillo, que eran buenos sueldos, no tampoco de los más caros del plantel, pero que sí eran onerosos, y hoy por hoy no los tenemos que pagar. O sea que al reducir el plantel, al mismo tiempo, lo que Racing gasta en sueldos es mucho menor. ¿Qué es de la vida de Vinieri? Vinieri tiene el 30% Racing, y estaba en Jerez el último año, y ahora estaba viendo alguna colocación. Fue de Racing, se fue a jugar al pueblo, México, jugó 6 meses en el Puebla, y los últimos 6 meses jugó en el Jerez, en la Primera de España. Vamos a hacer una tanda más en Corazón Académico. Seguimos charlando con el vicepresidente de Racing, el doctor Pablo Podestá, que nos acompaña aquí en nuestros estudios.

último campeonato, que lo tenían allá al lado, en los cuales casualmente fue allá el que lo fue a buscar apenas se había cometido el error, el caso Jacob, que fue el más público y notorio de todos cuando erra el penal con Argentinos Juniors, o cuando Zuculini hizo un full, que por ahí gente ni se dan cuenta, hizo un full sonso con Huracán y que termina el gol de Huracán y ahí perdemos dos puntos que eran vitales en ese tramo de campeonato. Pero además la experiencia, el hecho de haber jugado y entrado en un partido con Atlético Tucumán, en Tucumán faltaba un minuto, y Ayala con 15 años en Europa y con no sé ciento y pico de partidos en el seleccionado, siendo capitán de Argentina y haber participado en 4 mundiales, que entre un minuto nada más para entrar, para hacer tiempo, para lo que sea, y el tipo se levanta y vaya, o ir al banco de suplentes sin ningún tipo de inconvenientes, chistar. Yo creo que no se puede valorar si es mucho o poco lo que se le paga o no se le paga, porque esto es como la propaganda, ¿viste? No tiene precio ese tipo de situaciones, porque nosotros estamos formando un montón de jugadores que son muy jóvenes. Cuando nosotros llegamos al plantel, Racing era muy joven, y hay un montón de pibes jóvenes en el mismo puesto de Ayala. Está Nico Sainz, por ejemplo, es un jugador que nosotros tenemos cifradas esperanzas que va a ser un gran central, y el chico que es titular casi indiscutible, que es Matías Martínez, tiene 21 o 22 años, y ver que él juega y que Ayala sin chitar va en el banco, y que si lo mandan a jugar de marcador de punta va de marcador de punta, y si lo mandan a salir un día, un minuto, sale y entra un minuto, creo que eso potencia el resto, creo que es importante. Ahora, si uno lo merituba y dice, mira, pagaron tanto por Ayala y Ayala no juega, que es el simplismo de un opinólogo, a mí me tiene sin cuidado, no estoy arrepentido. Muy bien, tenemos un montón de preguntas que nos van llegando a través de nuestra página en internet, www.corazonacademico.com.ar, para el vicepresidente de Racing. A ver qué tenemos, Walter. Tenemos una de Eduardo de Bariloche, diciendo: doctor Podestá, con todo mi respeto, acepto que esta comisión fue de menor a mayor con el equipo y el técnico y con las compras. Pero yo, como miles de hinchas, le pedimos un número 5. Hagan un esfuerzo, por favor, no perdamos esta oportunidad. Cordiales saludos, Eduardo de Bariloche. Y yo quiero decir que además, antes que conteste el vicepresidente, ustedes saben por qué opino habitualmente aquí en el programa, considero que Racing no necesita un marcador, un volante central. Yo porque traslado la inquietud de los oyentes. Se va a llevar otra idea. No, la cuestión es esta. Uno viene haciendo procesos en cada uno de los mercados de pases, y si quieren analizamos, no creo que tengamos tiempo hoy, pero cuando quieran yo vengo y les digo en la coyuntura en la cual estaba Racing, por qué apuntamos el primer libro de pases a esta gente, por qué fue esta gente en el segundo libro de pases, más allá de que por ahí nosotros podíamos haber traído algún otro jugador de algún vuelo o de mayor en el tema de Caruso, que es un poco lo que yo había dicho la otra vez, o en los últimos libros de pases. Pero no, que la gente no sea tan ansiosa y tan apresurada, porque todos son procesos, y obviamente a Racing no solamente le falta otro 5 más. Igualmente no hay que olvidarse que abajo de Jacob viene Zuculini, que es para mí un jugador con destino europeo, y abajo de Zuculini hay otro chico, Mayorga, que también va a andar muy bien, y hay jugadores en el club. Entonces tampoco es una cuestión de ir tapándolos, intentamos ir mechándolos de a poquito. Una gran crítica, y que uno la acepta, es que por ahí en el periodo nuestro no jugaron mucho los pibes jóvenes, pero casualmente, por suerte, no jugaron, porque si hubiesen jugado bajo la presión, seguramente más de uno se hubiese quemado. A Fariña le podrían haber dado más vuelo y no le dieron. Los técnicos que por ahí apostaban y nos decían en privado, Fariña es mucho más que Grassini, pero lo ponían a Grassini y no a Fariña, porque casualmente por esto, porque ponerlo a Fariña hubiese sido quizás en el run y el murmullo de Avellaneda o de visitantes, lo hubiesen quemado. Lo mismo pasa con Viola, con Colombini. Creo que también tenemos que ver un poquito más de rodaje a Zuculini. Creo que tenemos equipo. La desesperación por salir campeón no es buena. Creo que tiene que ser consecuencia de un trabajo que se vaya haciendo de a poquito, intentando de ir mejorando el plantel de torneo a torneo. Yo no digo que Racing no esté para campeón, ni digo que vamos a jugar promoción, porque esto, los torneos, los últimos campeones han indicado, ninguno hubiese apostado antes del campeonato que Argentina salía campeón, sobre todo habiendo vendido su figura, que era Auche, y trajo en su reemplazo un jugador que estaba retirado del fútbol y terminó saliendo campeón. Y lo mismo pasó con Banfield, que tampoco nadie hubiese apostado que era campeón. Creo que fue, pero fueron consecuencias de un trabajo, un técnico, un plantel que tenía experiencia y supo aprovechar su momento en el campeonato y se acomodó. Creo que a partir de la fecha 12, 13, 14, uno puede llegar a saber si está para pelear arriba, si está para pelear en el medio o vamos a seguir con el problema de la promoción. Sí. Y yo voy a repetir lo que digo habitualmente respecto al tema de volante central que la gente pide, o el puesto que fuera, digo. El principal déficit de este equipo era la gestación de juego. Se trajo a Toranzo, se trajo a Giovanni Moreno, dos jugadores de buena técnica, de buen pie, sí, y que ya van demostrando. Me cansé el año pasado, no sé si en este programa o en un otro, porque siempre la gente decía que le faltaba huevo, que no teníamos ganas, que no, los jugadores iban para atrás, que querían voltear al técnico. Y lo que le faltaba a Racing más que nada era juego, tener la pelota, jugar un poquitito más, animarse un poco más. Por eso es que apuntamos a eso. En el otro mercado nos faltaba gol, intentamos traer goleadores que por ahí no rindieron ni mucho ni poco, pero Oche creo que hizo 3, Bieler hizo 6, no se notó mucho, pero por lo menos hicieron. Antes el goleador de Racing era Matías Martínez y, claro, y los delanteros de Racing hacían 2 goles. Lo que yo digo es, jugadores técnicos como Moreno, como Toranzo, no los puedes inventar, los tenés que salir a buscar si no los tenés en el plantel o si no los tenés en las divisiones menores. Pero digo, el tema de la contención, Racing tiene un entrenador de lujo, por lo que se está comentando, candidato a dirigir la selección argentina, fue nombrado en algún momento para dirigir a Boca, ha sido campeón de la Libertadores, etcétera. Bueno, le han traído jugadores, digo, solucioname un poco el problema. Digo, lo que decías vos ayer. Si no lo dirijo yo a Racing. Te falta un 5. Claro, buscalo, bueno, fijate, armar un doble 5, tirar uno más para adelante, uno más para atrás, cerrar las líneas, qué sé yo. Pero digo, para eso está el entrenador también, y además coincido en algo de lo que estabas marcando antes. Me parece que Claudio Jacob se ganó un poco el ser mal visto por el hincha de Racing en algún punto y no es tan así. Me parece que es un buen volante central y a mi criterio uno de los mejores del fútbol argentino, más allá de que a uno le pueda gustar más, que lateraliza demasiado, que lo que fuera, digo, me parece que Racing tiene un buen volante central. Sí. Te pregunto por un tema, porque justo estamos hablando del tema de los agentes, me preguntan por un nombre y ya... 5 o 6 que me preguntan por lo mismo. ¿Qué te parece Adrián González? ¿El que jugaba en San Lorenzo? El que jugaba en San Lorenzo. No, quedó libre de San Pablo, ¿no? Sí, sí, bueno, yo estuve reunido con Adrián casualmente en el otro libro de pases de Caruso, que no quiso, Caruso no lo quiso. Basta, que Caruso no lo quiso. Bueno, pero es verdad. Echalo al técnico, pero cuando no, es así. No, no es así. Ya sé que me vas a decir los 30 puntos. No, la pero gente. No, no le interesaba. No decime, le interesaba. Decime que rechazó a Riquelme y me tiro el edificio ahora mismo también. No, pero bueno, esto es... Pero un poquito acá de imposición. No hay ningún problema. Es que... Un es poquito que, de imposición. Yo les explico esto porque es muy fácil hablar cuando uno no entiende en el día a día. Si uno, Adrián González no es un jugador barato, si viene a préstamo o no viene a préstamo, si lo tenía que comprar o no, en ese momento estaba rescindiendo de San Lorenzo. Casualmente fue a San Pablo, no es que se fue al Boys. Sí, sí, sí. Se fue a San Pablo, que seguramente va a ganar buena plata. Si uno tiene que gastar en un sueldo de los que en el nivel, que además sé lo que pretendía Adrián en ese momento, y el técnico no lo pone... peor que hoy por hoy Ayala no lo pone el técnico, entonces van a decir lo que le pagan a Ayala y Ayala no juega. Entonces nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre lo que a nosotros nos gusta, al técnico le gusta y obviamente lo económico. Entonces bueno, que Russo no, ¿sí? Es Caruso. ¿Eh? Russo te lo pondría, sí o no, porque hay jugadores que por ahí no los termina poniendo, no hay, juegan 11 nada más, vos tenés un plantel de 18, 20, estábamos hablando que en total Racing va a rondar los 30 profesionales, y juegan 11, y hay 7 o 8 que van al banco, y a partir de ahí uno tiene que ir gestando. No sé si lo pondría o no lo pondría, porque no sé si hoy por hoy es más que Cáceres. Cáceres es un muy buen marcador, creo que uno de los mejores defensores, por lo menos de Racing. Muy bien, hemos cumplido la hora, de hecho se nos han pasado unos minutos, le agradecemos a nuestro operador. Estamos, por supuesto, estábamos con la presencia del vicepresidente de Racing, doctor Pablo Podestá. Bueno, nos han quedado un montón de preguntas por hacer, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad de tener, está muy cerquita aquí el estudio, la oficina, el ámbito por donde se mueve el vicepresidente de Racing, así que no faltará ocasión para que esté aquí de nuevo con nosotros y sigamos hablando de lo que más nos importa a todos, que es Racing. Nos despedimos, nos reencontramos con todos ustedes mañana. Walter, Pablo, chao, mañana. Agradecemos a los amigos que vienen atrás, que no recuerdo el nombre del programa, pero le mandamos saludos a Luciana Ursino en la producción. Mi nombre es Sergio Palmas, hasta mañana.